se ha detenido. Cuando vi que te perdí, como arena entre los dedos, te escurriste y no te vi. Porque sea Dios, porque mi Dios, si el camino era de dolor. Tú te marchas y me dejas con la duda de quién tuvo aquí la culpa. Con la duda.